Se aporta a mí. Pronunciar tu nombre y verte ahí. Cierro mis ojos, veo tu rostro contener las palabras, pues solo estás a hablar. Sabatani, Lama Sabatani, Eli, Eli, Lama Sabatani, Lama Sabatani, el amor de tu corazón parte el mío, el amor de tu corazón. Cruz.